tu mano fuera mi mano. Dices que tus ojos fueran mis ojos. Dices que tu boca fuera mi boca. Dices que tu aliento fuera mi voz. Pronto aprendí lo que era ternura. Pronto aprendí lo que era cariño. Pronto aprendí lo que era tristeza. Pronto en la calle te digo allá. Dices que tu boca fuera mi boca. Dices que tu aliento fuera.